Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros el pasaje de Mateo capítulo 24. Este fue un sermón que dio el Señor Jesús en el mismo templo de Jerusalén y lo voy a leer para ustedes y luego vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿ok? Es un capítulo largo, así que vamos a tener paciencia. Dice, Jesús predice la destrucción del templo. Leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, ustedes deben de saber algo. Era muy difícil para los que estaban con el Señor Jesús allí viendo el templo, creer que eso podía ser posible. El templo del Señor en la ciudad de Jerusalén era una obra magnífica que se tardaron 40 años en completarla. Era un prodigio de ingeniería que hicieron en ese tiempo y era muy difícil para ellos convencerse de que podría ser destruido porque estaba hecho de grandes, grandes piezas de piedra blanca, una sobre de otra. El área del templo era muy grande, como el área de un estadio de fútbol moderno. Entonces, era una estructura colosal. Y el Señor dice, les dice a ellos, ¿ven todo esto? Dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta palabra es una profecía que el Señor Jesús dio. ¿Y saben que se cumplió al pie de la letra? Se cumplió el año 70 después de Cristo. Cristo murió como del año 30 al 33, no estamos bien seguros cuándo, pero si murió en el año 33 el Señor Jesús, esta palabra profética se cumplió no más de 40 años después de que la dijo. Cuando los romanos entraron a Jerusalén bajo las órdenes del general Tito y él destruyó toda la ciudad. Y destruyó todo el templo y se aseguró de que no quedara ni una piedra sobre de otra. El único vestigio que queda hoy en día de la ciudad de Jerusalén de los tiempos de Cristo es una parte del muro exterior de la muralla alrededor de la ciudad, pero nada de adentro sobrevivió. Así que esa profecía se cumplió. Luego seguimos leyendo. Señales del fin de los tiempos. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe. Pregunta, si el Señor Jesús les está diciendo, tengan cuidado de que nadie los engañe, solo con esa advertencia, ¿qué nos está tratando de decir que van a intentar hacer con nosotros? ¿Verdad? Habiliten sus micrófonos. A engañarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el engaño es una realidad que se cierne constantemente contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo nos van a tratar de engañar? Observen, versículo 5, ¿cómo lo tratarán de hacer? Según el versículo 5. Carolina, ¿qué ves ahí en el versículo 5? Que van a venir en su nombre. Muy bien. Van a decir en su nombre diciendo, ¿yo soy qué? El Cristo. Cristo. El Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo está anticipando que iban a venir falsos Cristos. Y dice que van a engañar ¿a cuántos? A muchos, ¿verdad? Yo estaba viendo el otro día, estaba buscando en mi dispositivo móvil música cristiana y me salió una música cristiana que se oía bonita, pero no sé, algo me decía que algo andaba raro, algo andaba raro. Entonces empecé a escuchar esa música cristiana y averigüé qué iglesia o qué persona o qué ministerio había hecho esa música cristiana. Y descubrí que la hizo una iglesia que ahorita no me acuerdo el nombre. Lo debí memorizármelo, lo voy a buscar después, les digo. Y esa iglesia parece cristiana. pero tenía algo raro, así que me di a la tarea de investigar. Resulta que esa iglesia nació en los años 70 en China y parece cristiana, pero esa iglesia, cada vez que menciona a Cristo y el Cristo encarnado, no lo está haciendo en el mismo sentido que nosotros lo hacemos, sino que para ellos Cristo reencarnó en una mujer que todavía vive allá en una de las provincias chinas, y esa señora es la encarnación del Cristo vivo en esta generación. Y ha escrito varios libros que supuestamente son la nueva palabra de Dios, y esta iglesia se ha difundido por todo el mundo. Ya hay más de 5 millones de seguidores de esta iglesia y ahora los hay en Estados Unidos también. Y están produciendo mucho en español. Así que, como pueden ver, se disfrazan de cristianos. Y no siempre es fácil. A mí me costó trabajo detectar sus errores. Pero, pastor, disculpe que le interrumpa. ¿Se llama Dios la Madre? No. Gata Mother, en inglés. No. Ellos tratan de ocultar que es esa señora la Cristo. Nunca le dicen así. Le dicen el Dios Todopoderoso. Creo que así se llama la iglesia del Dios Todopoderoso. No me acuerdo ahorita bien, pero yo se los voy a buscar. Ya, nosotros tenemos un par de amigos que creen en eso. Están totalmente entregados a eso ya. Sí, no. Son, pero los seguidores son absolutamente entregados a esa religión. Ese es solo un ejemplo de tantos que ha habido de gente que dicen ser Cristo. Luego dice, oigan lo que dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo eso suceda. Pero luego observen lo que dice, no es el principio del fin. Entonces, sigue leyendo. 7. Se levantará, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá muerte y terremoto. Pero todo eso es solo el comienzo de dolores. Quiero que presten atención a la comparación que hace Jesucristo de su segunda venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, él está comparando su segunda venida con el nacimiento de un niño. ¿Me doy a entender? Entonces, en la vida natural, antes que el niño nazca, un niño tiene que gestarse por 9 meses en el vientre de su madre. ¿Me doy a entender? Entonces, ya sabemos que se acerca el tiempo del alumbramiento porque empiezan a haber dolores en la mujer, empieza a tener contracciones. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando empieza a haber contracciones, los primeros dolores, ese es el aviso de que ya está pronto en nacer el niño. Bueno, Jesucristo compara eso con su venida. Él dice que cuando se levante nación contra nación, reino contra reino, en diferentes lugares que habrá hambres y terremotos, dice que eso va a ser el comienzo de dolores. Ya se está acercando su venida cuando se vean esas señales. Eso de los rumores de guerras, dice, todavía no es el fin. Ni siquiera es el comienzo de dolores. Estas señales de que haya guerras y hambres y terremotos simultáneamente va a ser apenas el comienzo de dolores. ¿Está claro? Luego sigo leyendo. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán, serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Ah, ya no veo, permítanme, no sé qué pasó. A ver. Ahí está. Dice, muchos se engañarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy bien. Entonces, quiero explicar algo importante. ¿Cómo se interpreta este pasaje Hay diferentes posturas para interpretar este pasaje. Voy a explicar eso ahora. Los cristianos entienden este pasaje cambia, varía. Muchos creen que antes que lo que el Señor Jesús está describiendo en el capítulo 24 es lo que va a suceder durante el tiempo de la tribulación. Digan tribulación. Tribulación. El tiempo de la tribulación. Ahora les voy a hacer un diagrama en la pantalla. Permítanme. Ok, quiero que observen ahí. Más o menos funciona así. Imagínense que esta es la línea del tiempo. A ver. Ah, espérenme. No lo habilité bien. Digamos que esta es la línea del tiempo. ¿Qué pasa? Ah, a ver si ahora sí. Estoy fallando. Ahí está. Ok, quedó muy abajo. Aquí. Pues imagínense que esta línea del tiempo cuenta por 7 años. Bueno, no se ve muy claro ahí. Les voy a quitar esto. Ok. Entonces, hay diferentes posturas. Todos estamos de acuerdo que al final de estos 7 años, Cristo viene. Esto es la venida de Cristo. ¿Sí? Ahora, nosotros creemos que esta es la venida de Cristo a la tierra. En esa venida, el Señor Jesucristo va a tocar tierra. ¿Estamos claros? Si están claros, pueden dar manita arriba. Ok. Ahora, hay 3 posturas diferentes en cuanto a exactamente qué va a pasar con los cristianos en este tiempo de 7 años. A este tiempo de 7 años se le llama la, ¿cómo dijimos? Tribulación. La tribulación, gracias. La tribulación. Ok. Entonces, unos creen que Cristo viene a recoger a su iglesia, pero en las nubes, no llega hasta la tierra, antes de los 7 años. A eso se le llama arrebatamiento, el arrebatamiento pre-tribulación, pre-tribulacionista, porque es antes de la tribulación. ¿Está claro? Otros creen que Cristo viene a la mitad de la tribulación, es decir, a la mitad de los 7 años, es decir, ¿cuántos años? 3 y medio. A los 3 y medio. A estas posturas se le llama mid-tribulacionista. Y luego hay otra postura que creen que Cristo viene, recoge a la iglesia en las nubes y luego ya baja a la tierra, y a esta postura se le llama posterior a la tribulación, post-tribulacionismo. ¿Me doy a entender? Muy bien. ¿Cuál creemos nosotros? Esta. Nosotros creemos la pretribulacionista. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué creemos? Por varios versículos, pero ¿como cuáles? Ahora les voy a enseñar. A ver, déjenme, les bajo aquí porque luego no se ve. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Por qué creemos esta y no creemos esta ni esta? Porque hay versículos que nosotros leemos en donde vemos que la iglesia no va a pasar por el tiempo de tribulación. Hay varios pasajes, ¿como cuáles? Les voy a enseñar algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, el pasaje de Apocalipsis 2:10. Dice, voy a bajar acá. Dice, esas son las palabras del Señor a la iglesia que estaba en Esmirna. Y luego dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel hasta que sean probados. Espérenme, ¿sí es este? Tendrán tribulación. Dice, tendrán tribulación por 10 días. sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Permítame, estoy leyendo otro pasaje. No, ese es el pasaje. ¿Ya ven? Es una señal de que me estoy poniendo viejo, porque ya se me están olvidando las cosas. Hay un pasaje que está aquí, déjeme ver si lo encuentro. Ayúdenme a buscar en sus concordancias si alguien tiene. Dice, yo te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Voy a buscar acá en otro pasaje y ahorita lo vamos a encontrar. Si alguien lo encuentra, debe estar en este capítulo. A ver, busquen. Si tienen sus Biblias o sus dispositivos. Estoy buscándolo todavía. Apocalipsis 3:10, pastor. Ah, es el 3:10. Yo dije el 2:10. Bueno, era solamente un número. Gracias, Francisco. Ok, aquí está. Dice, es a la iglesia de Filadelfia. Yo estaba equivocado de capítulo. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Ok. Creemos que el Señor Jesús estaba refiriendo a la tribulación y esa es una promesa a la iglesia del Señor. Ahora, algunos no están de acuerdo con nosotros que se refiere que Cristo prometía librarlos de la tribulación. Simplemente ellos opinan que Cristo prometió preservarlos en medio de la tribulación, pero el texto no dice que Cristo los va a guardar en medio de la prueba, sino que los va a guardar de la hora. Y esta palabra hora se refiere a tiempo. ¿Me doy a entender? Este es uno de los versículos que nos hacen pensar que Cristo no solo nos va a librar de la prueba, sino que nos va a librar del tiempo de la prueba. ¿Me doy a entender? Hay otros pasajes que también creemos que se refieren a eso. El más clásico está en Primera de Tesalonicenses 4. Observen. Primera de Tesalonicenses 4. Versículos 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Aquí, la semana pasada explicamos que los que duermen se refiere a los que han muerto. ¿Estamos de acuerdo? A los cristianos que murieron. Dice, no ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, es decir, a los cristianos que mueren. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y los que permanezcamos, seremos arrebatados. De este versículo surge el término arrebatamiento. ¿Está claro? Ok. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. ¿Observan la diferencia? Aquí dice que Cristo va a llegar ¿a dónde? En las nubes. ¿Y va a estar en dónde? En el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense los unos a otros con estas palabras. Entonces, los proponentes de las otras posturas, ellos se aferran a los pasajes que dicen que Cristo va a venir a la tierra. Pero el pasaje que acabamos de leer es claro y dice que Cristo va a llegar a las nubes y va a arrebatar a la iglesia en las nubes. Bueno, entonces, nosotros somos los que entendemos bajo la convicción de pasajes como el de Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15:51 en delante, Primera de Tesalonicenses 5 y Segunda de Tesalonicenses 2, Juan capítulo 14, versículo 1 y otros pasajes que nosotros vamos a ser arrebatados antes de la tribulación y que después de que venga el arrebatamiento, muchos se van a convertir al darse cuenta que Cristo ha recogido y ha levantado su iglesia. Ahora, otros dicen que no, que esta es la postura correcta y el argumento principal por el que ellos creen que esta es la postura correcta es porque esta es la postura que la iglesia cristiana ha creído a lo largo de los siglos. Esta postura pretribulacionista empezó a aceptarse apenas en el siglo 1600 en delante. Este es un cero, pero parece seis. El año del siglo 17 en delante, con un hombre que se llamó John Nelson Darby, fue el primero que hizo esas observaciones. Luego hay otros que creen que en la mitad de la tribulación es cuando Cristo va a venir a levantar a su iglesia. ¿Por qué creen eso? Porque en pasajes como el que estamos leyendo, ahora vamos a volver al pasaje de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 24. Una vez más. ¿Qué va a pasar a la mitad de la tribulación? Observen. Entonces, por así decirlo, dice lo que yo leí hace rato, dice que entonces vendrá el fin. Y luego dice Cristo esto, dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén encinta y las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Una gran tribulación. Ok, entonces. Los teólogos están de acuerdo en que, vamos a ver, ahí está. En que esta parte, los 3 años y medio... de la segunda mitad de la tribulación es lo que llamamos la gran tribulación. Gran tribulación. ¿Cómo sabemos que son 3 años y medio? Por varios pasajes de la Biblia sabemos que van a ser 7 años. El primero de todos ellos es el del libro de Daniel que el Señor Jesucristo citó en Mateo 24. ¿Observaron? Dice que cuando ustedes vean la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel. ¿Entienden eso? Ahora, ¿dónde habló Daniel de eso? Les voy a enseñar. El profeta Daniel habló de eso en varios pasajes de su libro. Pero uno en específico, les voy a llevar a mostrar. Permítanme. Estamos aquí en el versículo 15, para hacerlo más rápido. Entonces, Daniel capítulo 9, 27. Fíjense lo que dice este pasaje. Vamos a ir para allá. Ahora, dice, fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Esto está muy interesante. Un ángel es enviado por Dios a Daniel que estaba orando, dice. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado, dice, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, ¿quién es Gabriel? Pues ustedes ya saben quién es Gabriel, ¿verdad? El ángel Gabriel. Y dice, Gabriel le dice a Daniel, pon atención y entiende la visión, le dice. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia, para sellar justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al lugar santísimo. Luego dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir Jerusalén, esto ya se había cumplido en los días de Daniel. El rey Ciro dio la orden para que los judíos que quisieran regresaran a Jerusalén. Y el primer retorno de los judíos de Babilonia a Jerusalén sucedió bajo esa orden que el ángel está diciendo, y fue el primer retorno bajo el liderazgo de Zorobabel, ¿ok? Como en el 544 a.C. El segundo retorno fue con Esdras y el tercero con Nehemías. Entonces, el último de los retornos fue con Nehemías en el 444. Dice, desde la salida para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, ¿cuántas semanas? Sí. 7 semanas y 72 semanas. Si son 72 más 7, ¿cuántas son? 79. Sabemos que está hablando de semanas de años, porque es la única forma en que desde el retorno de los judíos a Judea, después del exilio babilónico, hasta la llegada del Señor Jesucristo, el Mesías, fueron más de 400 años. En realidad son 490 años. ¿Me doy a entender? Por eso sabemos que esta profecía habla de 70 semanas de años. ¿Está claro? Entonces, observen, dice, desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 6-2, ¿observan eso? Entonces, 62 más 7, ¿cuánto suman? 69. 6-9, ¿está claro? Después de las 62 semanas, el Mesías será ¿qué? Entonces, ¿estaba profetizado en el Antiguo Testamento o no que el Mesías habría de morir? Yes, sí. ¿Te dan cuenta que sí? Sí. Muy bien. Jesús lo sabía. Jesús está citando esta profecía. ¿Observan eso? Dice, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Hasta el fin habrá guerras y desolaciones. Dice, las desolaciones están determinadas. Él hará un pacto firme con muchos, ¿por cuánto? Una semana. Si las otras 69 semanas son 69 semanas de años, entonces la semana que queda de las 70, solo queda una, porque la profecía era de 70 semanas, y falta una. Esa semana que falta tiene que ser de años, ¿sí o no? Uh-huh. ¿Entienden? Ok. Entonces, dice que un príncipe iba a venir después del Mesías, el príncipe que habría de venir, iba a destruir Jerusalén. Al principio iba a tener un pacto con los judíos, pero a la mitad de la semana, semanas de años. Entonces, ¿cuánto dura la semana? 7 años. ¿Okay? Una semana tiene 7 días, pero estas son semanas de años, por lo tanto son 7 años. A la mitad de la semana, la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, ese príncipe que ha de venir va a romper el pacto que hizo con los judíos, va a entrar al templo que va a ser reconstruido en Israel y va a hacer un sacrificio abominable, una profanación. Dice, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa que está decretada sea derramada sobre el desolador. Esta es una profecía que creemos que se refiere al anticristo. Entonces, en el pasaje que hemos estado estudiando de Mateo 24, el Señor Jesucristo dice, cuando ustedes vean la abominación de la desolación que se habló por medio de Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda, entonces, todo lo que ya leí, dice, habrá entonces una gran tribulación, como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si en aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para engañar de ser posible a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. Miren, él está en las habitaciones interiores, no les crean. porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿Cuál cadáver? No es el cadáver de Cristo. Aquí está hablando de la segunda venida, no de la primera. En la primera venida Cristo murió. En la segunda venida va a ser el cadáver del anticristo y de todos sus ejércitos. Dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas, que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Okay. Este versículo que acabo de leer es otra razón por la cual muchos de nosotros pensamos que la postura correcta es esta. Porque si Cristo va a venir a arrebatar a la iglesia después de la tribulación, sí se va a saber, porque ya sabemos que este periodo va a durar 7 años. Entonces, sí podríamos saber el tiempo en que Él va a venir. ¿Me doy a entender? Pero sabemos que el arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa eso? Que nadie sabe. Nadie sabe. Déjenme borro todo para volver a empezar. Entonces, nosotros creemos que Cristo va a venir en las nubes, va a arrebatar a los cristianos y los va a llevar al cielo a lo que se llaman 2 eventos. Número 1. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Y después, las bodas del Cordero. El tribunal del Cristo es un juicio. Es el juicio de los cristianos donde van a ser premiados por su obediencia. No para ser condenados, sino para ser premiados. ¿Entienden? Después de ese juicio, cada cristiano va a recibir sus galardones y sus coronas, y entonces va a venir las bodas del Cordero. Y las bodas es una fiesta de celebración, donde Cristo va a celebrar con todos los cristianos, cada quien según la dignidad que ganó por sus buenas obras sobre la tierra mientras eran creyentes, y van a participar de un festejo feliz en el cielo, gracias a la bondad de Cristo. Mientras que en la tierra van a estar sufriendo una cantidad de juicios. El juicio de los sellos, luego el juicio de las trompetas que se mencionan en Apocalipsis, y finalmente el juicio de las copas. Y todo eso está en Apocalipsis, mientras nosotros allá celebrando en el cielo, y aquí en la tierra la gente pues sufriendo porque se rebelaron. Pero va también a haber predicación del Evangelio, y muchos se van a convertir a Cristo, pero también va a haber muchos, muchos mártires, muchos mártires. Entonces, en ese periodo de tribulación sobre la tierra, nosotros vemos que se nos habla en Apocalipsis los primeros 3 años y medio es el periodo de la tribulación, 3 años y medio. Y luego los últimos 3 años y medio es lo que llamamos la gran tribulación, donde ya en estos primeros 3 años y medio el anticristo va a producir unidad mundial. Se va a convertir en una especie de Dios y todos lo van a adorar. Pero al final de los 3 años va a romper un pacto que hizo con los judíos en este periodo. Los va a perseguir y va a perseguir a todos los cristianos y va a imponer que se adore una estatua de sí mismo y otro que le va a ayudar al anticristo se va a llamar el falso profeta. El falso profeta. El anticristo va a ser un líder político. El falso profeta va a ser un líder religioso. De todo esto se nos habla en Apocalipsis capítulo 13. Al anticristo en Apocalipsis 13 se le llama la bestia que sube del mar y al falso profeta la bestia que sube de la tierra. El falso profeta está al servicio del anticristo para producir que todo el mundo lo adore y acepte una marca que van a poner ellos en la tribulación. Entonces, creemos, después, al final de la tribulación, el Señor Jesucristo va a venir con la iglesia con la que él ha estado durante esos 7 años, y el Señor va a pelear contra el anticristo y sus ejércitos, y ellos van a ser destruidos, y entonces comenzamos la era que la Biblia llama en Apocalipsis capítulo 20, después de la tribulación, empieza el milenio, el reino de 1000 años sobre la tierra. Esto es un simple resumen de la doctrina de los eventos futuros. Bueno, hay mucho más que decir, no hay tiempo para ver los detalles, pero ¿qué podemos decir al respecto de lo que estamos leyendo? Simplemente la exhortación del Señor Jesús termina en Mateo 24 diciendo que cuando se acerque el tiempo del fin va a ser como en los días de Noé. ¿Se acuerdan que Noé predicó por 120 años y lo tiraban a loco? Nadie le creía porque él decía, va a venir el fin del mundo, va a caer agua del cielo, y todos se burlaban de él. Bueno, así como en los días de Noé, va a ser la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, no comprendieron hasta que el diluvio vino. Se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Ok, explico. Esto que acabamos de leer, uno será llevado y otro será dejado, no creemos que se refiera al arrebatamiento. Les voy a explicar a qué. Dice, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente que su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y crujir de dientes. Ok, entonces, nosotros vemos en este pasaje lo siguiente, que cuando Cristo regrese, entonces al final de la tribulación, esta fue la tribulación, Cristo va a venir y va a juzgar a las naciones. Todos los que se aliaron con el anticristo van a morir allí, pero muchos no se aliaron con el anticristo. Y entonces los que no se aliaron con el anticristo van a sobrevivir la venida de Cristo y van a entrar al milenio. Entonces, unos van a ser tomados para ser arrojados al lago de fuego al final de la tribulación y otros van a ser dejados para entrar al milenio. ¿Entienden? Por eso, los que van a ser tomados son tomados no para estar en el cielo con Cristo, son tomados para ir al infierno, para ir al lago de fuego. Y los que son dejados por haber sobrevivido a la tribulación para entrar en el milenio y entonces empezar una era del reino. ¿Por qué van a ser ellos dejados? ¿Cómo va a juzgar Jesucristo a las naciones? De eso se nos habla en el capítulo 25, pero ya no hay tiempo para estudiarlo. Simplemente para que vean los títulos, les pongo aquí, dice, parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, que son exhortaciones a vigilar ante la venida del Señor, y luego dice el juicio final. Observan eso y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones. Separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y dice, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino. ¿Cuál reino? El reino milenial. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Y ellos, los justos, le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te vimos de beber? Y dice el rey les responderá, cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos míos, a unos más pequeños, a mí lo hicieron. Dicho en otras palabras, creemos que cuando Cristo viene al final de la tribulación, entonces Él va a acabar con los ejércitos del anticristo y ellos van a ir al lago de fuego. Pero las naciones que trataron bien a los creyentes y especialmente a los judíos durante la tribulación, ellos que no se unieron al anticristo, pero que trataron bien a los israelitas convertidos a Cristo y a los que se convierten a Cristo, ellos van a entrar al milenio, porque ellos cuando tuvieron hambre, los escogidos de Dios en la tribulación, muchos de ellos van a morir como mártires y van a ir al cielo y van a regresar con Cristo en la segunda venida, resucitar. Pero estos que aunque no se hayan convertido en cristianos, trataron bien a los cristianos y no se aliaron al anticristo, esas naciones que trataron bien a Israel van a entrar en el reino milenial. Yo sé que es mucha información, es un poco, a lo mejor es un poco complicado todo esto que estoy diciendo, enredoso quizás para algunos, pero al menos les da un panorama esencial de lo que estamos esperando que venga. Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido en este pasaje nos enseña varias lecciones. Uno, debemos vigilar porque no sabemos el día y la hora en que Cristo va a venir. Segundo, debemos andar en santidad. No debemos ser como los siervos negligentes que se dieron a la borrachera y al vicio en lugar de servir a su Señor. O como las vírgenes descuidadas que se les apagó el aceite en la lámpara y entonces cuando vino el novio se quedaron afuera de las bodas. Y también esto nos debe exhortar a nosotros a no alarmarnos tanto pensando que el coronavirus es ya el fin del mundo, porque no es. Ni siquiera es el principio. Por eso en otra ocasión yo les dije, esto apenas es el principio de lo que está por venir y lo que está por venir, eso sí va a estar serio. Ahora, ¿qué tal, pastor? Se preguntará alguno de ustedes, si nuestra postura es equivocada y Cristo no nos arrebata. Entonces, si estamos equivocados, lo vamos a saber, no se preocupen, porque vamos a entrar a la tribulación y vamos a ver las plagas y vamos a ver el anticristo, pero Dios nos va a proteger en ese periodo, porque somos sus fieles. Y si no, si nos toca ser de los mártires que van a morir en la tribulación, entonces pues vamos a ir con el Señor si no apostatamos, si no negamos la fe. Sea como sea, no tenemos nada que preocuparnos si somos fieles al Señor. Yo soy de los de la convicción que no vamos a entrar a la tribulación. Pero si entramos, pues bueno, vamos a ser fieles. Los que ya somos fieles, pues ni modo, vamos a seguir siendo fieles. Pero los que son hipócritas, no van a soportar la presión. Si alguien no es un verdadero cristiano y Cristo viene y arrebata a la iglesia, no se va a ir con Cristo, se va a quedar y va a pasar por la tribulación. Y si nosotros todos los cristianos vamos a pasar por la tribulación, cuando vengan las pruebas, los que son hipócritas no van a soportar y van a fracasar. Por eso cada quien debe examinarse si está de veras en la fe y si no, humillarse ante Dios y orar para que Dios nos conceda su perdón y el nacer de nuevo y ser salvos por la gracia de Cristo. De otro modo, si andamos en puras hipocresías, pues somos como esos siervos hipócritas que no fueron obedientes al llamado de su Señor. Preguntas, porque ya se hizo largo el estudio, pero creo que es un estudio interesante. Bueno, ahora sí, ¿Alguien tiene preguntas? Escucho sus preguntas. Levante su mano y yo le doy la palabra. Carlos Argueta, primero. Pastor, mi esposa me estaba preguntando ahorita y también yo tengo la pregunta. En el milenio, ¿estaremos allí los que hayamos sido arrebatados? Sí, muy buena pregunta. En el milenio va a haber dos tipos de seres humanos. Dos tipos de seres humanos. Voy a explicar con el diagrama que he estado usando. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Mire, para que quede un poco más claro para todos. En el milenio, este es el milenio. Entonces, cuando Cristo arrebate la iglesia, los cristianos que vivamos nos vamos a ir a las nubes con el Señor, ¿ok? Y ahí ya vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Ya no vamos a poder pecar nunca más. Ya no vamos a poder morir, ni vamos a poder casarnos. Cuando al final de la tribulación Cristo regrese, nosotros vamos a regresar con Él. Pero nosotros ya tenemos un cuerpo glorificado. Mientras que otros seres humanos en la tierra, las naciones, ellos todavía tienen un cuerpo pecaminoso. Entonces, en el milenio, las naciones que entren al milenio, ellos sí pueden morir. Ellos sí pueden morir. Pero los cristianos van a entrar al milenio junto con Cristo. Los cristianos van a ser el gobierno que va a reinar sobre las naciones. Ellos no pueden morir. Estos sí pueden morir. Estos se van a reproducir en muchos más porque pueden tener hijos y van a volver a repoblar la tierra muchísimo porque ya no va a estar Satanás suelto. La muerte, los seres humanos van a empezar a vivir cientos de años otra vez como en los días de Noé. Y se va a llenar la tierra mucho porque ellos se van a poder reproducir. Nosotros no. Nosotros vamos a ser el gobierno junto con Cristo, los burócratas, por así decirlo. Entonces, sí vamos a estar en el milenio, pero no vamos a ser todos iguales. ¿He respondido a tu pregunta? ¿Carlos? Sí. Bueno, Francisco Gómez, tienes la palabra. Pastor, dice la palabra que de ser posible, aún a los escogidos serían engañados. ¿Es posible que los escogidos, es posible que sean engañados? Esa es una. Y la otra, cuando dice que los días serán acortados, ¿en qué significado lo está diciendo? Bien, ok. Entonces, el simple hecho que el Señor nos está diciendo, el hecho de que el Señor nos está diciendo que si fuera posible, los escogidos serían engañados. Ya nos está diciendo que no va a ser posible, que los escogidos no van a poder ser engañados. Si no, no tendría sentido que dijera esa frase, ¿me entienden? No, si los escogidos podrían ser engañados, entonces no había necesidad de decir esa frase. ¿Por qué? Porque iban a ser engañados. ¿Pueden ser engañados los cristianos? Sí pueden ser engañados de manera temporal, pero de tal manera que no incurran en apostasía. ¿Me doy a entender? El Señor los guarda, y ellos también se guardan. Las dos cosas son realidades coexistentes en la Escritura. La Biblia dice en pasajes, por ejemplo, voy a compartir la pantalla otra vez para mostrarles nada más dos pasajes porque ya estamos muy por encima del tiempo. Si alguien tiene que desconectarse, puede hacerlo, los demás nos quedamos. Ok, entonces, les enseño. Miren, dice la Biblia en pasajes como Judas. Observen aquí. Dice aquí: al que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿quién es el único poderoso para guardarnos sin caída? ¿Nosotros mismos? ¿Nosotros nos podemos guardar a nosotros mismos? No, obviamente, el que nos guarda, ¿quién es? Cristo. Es Dios, ¿verdad? Es Dios, aquí lo dice. Dios nuestro Salvador. Otro pasaje que lo dice también es Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Dice ahí al final, dice. Dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espiritual, mi cuerpo, sea preservado irreprensible. observan la voz pasiva, no les está diciendo, ustedes presérvense irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues van a ser preservados. ¿Por quién? Por el Dios de paz. Pues por un lado la Biblia nos dice que Dios es el que nos va a preservar. Por otro lado, en el pasaje que ya leímos en Mateo 24, leímos en el versículo 13, también es nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar hasta el fin. ¿Y cómo vamos a ser capaces de perseverar hasta el fin? Porque Dios nos ha prometido que Él nos va a guardar. Por lo tanto, los escogidos no van a poder ser objetos de un engaño definitivo. Podrían ser objetos de un engaño temporal. ¿Me doy a entender? Pero no definitivo, ni tampoco de un engaño que sea un engaño absoluto o final. Dios nos va a guardar de eso. Pero también somos y Dios nos va a guardar, ¿saben cómo? A través de nuestra perseverancia. De que vamos a ser capaces de perseverar. ¿Qué significa que los tiempos serán acortados? Bueno, significa que de algún modo o de otro modo, a los creyentes, Dios los va, o sea, Dios los va a preservar y los va, no es necesariamente que a todos los creyentes los va a preservar de perder la vida, porque Apocalipsis es muy claro que muchos van a morir como mártires, ¿entienden? Un ejemplo, solamente un ejemplo que les voy a, dar a leer, está en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis, perdón, 7. Dice, vamos a ver si lo encuentro. Dice, vamos a ver. Dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos están vestidos con vestiduras blancas. ¿Y quiénes son y de dónde han venido? Estamos en Apocalipsis 7, 13 y 14, dice. Yo le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo salieron de la gran tribulación esos si están en el cielo ya con Cristo? ¿Cómo creen? Pues son mártires, son mártires. Creo que, ¿dónde lo dice? Creo que es el capítulo 5, ¿no? A ver, vamos a ver. También. Dice, hay uno que dice, y estos son los que murieron por causa del testimonio. Está en Apocalipsis. Bueno, luego lo buscamos por cuestión de tiempo. Simplemente, ¿qué significa que los días serán acortados? Bueno, en cierto modo no sé qué se refiere, y en cierto modo es que Cristo no va a extender más allá de los 7 años, según la promesa profetizada por el Señor en Daniel capítulo 7. Y también en Apocalipsis capítulo, en varios capítulos, dice que, dicen cifras como en Apocalipsis 12, miren, dice, vamos a ver. Habla del tiempo en que va a durar todo eso. Aquí está. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto. Su lugar fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué es eso? 3 años y medio. Muy bien. Tiempos, años, plural, 2. Un tiempo. 1. Y medio tiempo, ¿entienden? Y luego hay otro pasaje, creo que está en el capítulo 11, no me acuerdo, sí, que dice que por 1200 días, aquí está, otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Si ustedes dividen 1260 días entre 30, porque es el número promedio de meses, lo voy a hacer el cálculo aquí en mi calculadora. 1260 entre 30, 42 meses. Entre 12, ¿cuántos meses tiene el año? 12. ¿Saben cuánto da? 3.5. ¿3.5 qué? Años. Por eso les decía lo de la gran tribulación, a la mitad de la semana 70. Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. A ciencia cierta, no sé qué significa que los días serán acortados, pero sí sé que en muchos sentidos la Biblia nos dice que el tiempo es limitado a lo que está profetizado. ¿Preguntas? ¿Quién más tenía preguntas? Levante su mano si le quedan preguntas. César. Hermano, en su opinión personal, con todo lo que hemos leído, ¿en qué tiempo estamos ya para la venida de Cristo? Yo creo que estamos cerca de la venida de Cristo. ¿Por qué pienso yo eso? Porque nunca en la historia se habían visto circunstancias como las que vemos ahora. Por ejemplo, nunca en la historia había sido tan fácil unir a todo el mundo. ¿Saben lo que está sucediendo con el coronavirus? Las naciones archienemigas se han puesto en cuarentena. Están de acuerdo en algo por primera vez. Entonces, es muy fácil que, y ya se han hecho propuestas de que debería haber un gobierno mundial. Esa es una señal. Entonces, segundo, esta pandemia es algo extraño. Ya sabían los científicos que podía suceder, pero no había sucedido como está sucediendo ahora. Las otras influencias que habían surgido habían sido muy peligrosas y la ébola, pero esto es lo primero que realmente ha tocado todas las naciones. ¿Me doy a entender? Segundo, la degeneración universal de la moralidad humana nunca se había visto como se está viendo en nuestros días. Alguien dijo que si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por lo que hicieron y no juzga a esta generación, entonces Dios tendría que pedirles disculpas a ellos, porque ahora a nivel mundial se están haciendo cosas que nunca se habían visto. Ahora la inmoralidad sexual, el aborto, todo lo que contradice el estándar moral de Dios en las Escrituras, ahora eso es lo aceptable y hasta es legislado y es protegido y es penalizado. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es una señal muy, muy seria de degradación universal. Esto está sucediendo en todos los países, hermanos, en todos los países. Se está legislando en pro de lo que la Biblia condena como inmoralidad. Los asesinatos de los bebés, que son seres humanos hechos a la imagen de Dios, y ahora también la eutanasia, que es la muerte asistida, que se está legislando en varios países y en varios estados de aquí de la Unión Americana. Entonces son señales inequívocas de que esto no va a mejorar, esto va a empeorar, esto va a empeorar. Las enfermedades nuevas no tienen cura, se avanzan muy rápido, pero de todos modos, esto ni siquiera es el principio, ni siquiera es el principio, pero estamos cerca. Esa es mi convicción personal. Y creo que eso es lo que el Señor Jesús quiso que todas las generaciones creyeran y vivieran. ¿Ok? Kimberly, tienes una pregunta, adelante, toma la palabra. Yo tengo dos preguntas. Una, no sé qué significa la palabra apostasía, y luego mi segunda pregunta es, ¿cómo podemos ver la hipocresía en nuestra vida? Porque yo sé cómo los Pharisees, ellos pensaron que ellos estaban bien y ellos no podían ver que ellos estaban en el mal. Entonces, ¿cómo podemos detectar eso en nuestras propias vidas? Claro que sí. Gracias. La apostasía significa abandono de la fe entre uno que dijo que era creyente. La diferencia entre la incredulidad y la apostasía es que la incredulidad es la condición del ser humano que no conoce a Cristo. La apostasía es uno que dijo que conocía a Cristo y después blasfema contra la fe. No solo renuncia a su fe, sino que la ataca y la rechaza. ¿He respondido a tu primera pregunta? Sí. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos identificar si no somos nosotros de esos hipócritas que se van a quedar en el rapto o que van a terminar recibiendo la marca del anticristo o simplemente que creen que son cristianos y que se están autoengañando? ¿Entiendo bien tu pregunta o la estoy exagerando? Yes, that's my question. Okay, bien. Bueno. Tú no eres como los fariseos. Te voy a decir por qué creo que tú no eres como los fariseos. Primero, porque los fariseos rechazaron a Cristo y tú no lo has rechazado. ¿Me doy a entender? Yes. Okay. Sí, los cristianos podemos actuar hipócritamente, pero hay una gran diferencia. Cuando Cristo hizo milagros, ¿qué dijeron los fariseos? ¿Quién se acuerda? Era blasfemia. Y no solo eso, dijeron algo peor e imperdonable que mencionamos en otra de las reuniones. ¿Quién se acuerda? Martín. Adelante, Martín. ¿Qué dijeron? Sí, mencionamos que ellos le atribuían las obras que el Señor hizo a Satanás. Exacto. El poder del Espíritu Santo que obraba en el Señor Jesús. Gracias. Entonces, los fariseos y los escribas a los que el Señor Jesús reprochó de hipócritas, Kimberly, vieron las evidencias que demostraban que Jesucristo era Dios y el Mesías y lo rechazaron y dijeron que era Satanás. O sea, tú nunca has hecho eso, ¿verdad que no? Entonces, no. Sí hay una gran diferencia. Tú y yo y todos mis hermanos a veces hemos actuado hipócritamente, pero no hemos hecho la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Ahora, ¿podría alguno de nosotros engañarse hipócritamente sin ser un auténtico cristiano, pero decir que es cristiano? Yo creo que sí. ¿Y cómo podríamos descubrir algunas pistas de eso? Bueno, la pista por excelencia, hermanos, es la señal por excelencia para saber si uno es salvo, es si uno siente disgusto por el pecado y amor por Jesucristo. Si de veras creemos en Cristo y lo amamos, y aunque pecamos, nos duele pecar y no queremos pecar, y esto es una realidad íntima, no es, o sea, si en lo íntimo de tu corazón tú de veras sientes, aunque pecas y disfrutas el pecado cuando andas en la carne, pero la mayor parte del tiempo tú de veras no quieres pecar aunque lo haces. Y luego cuando pecas, te duele y tú confiesas tu pecado y quieres estar en comunión con Dios. Y tú sientes amor y aprecio por Cristo porque murió por ti. Y tú crees en Él a pesar de que te sientes hipócrita y que fallas muchas veces. Todavía lo amas y tú lo quieres agradar. Esas son señales de que ha nacido un cambio adentro de ti, que tú no lo provocaste. Porque la Biblia dice que cuando nosotros andamos sin Cristo, somos muertos en nuestros delitos y pecados, y las cosas de Dios nos parecen locura, ni queremos agradar a Dios, ni podemos, amamos el pecado y odiamos a Dios. Entonces, no odiamos a Dios en el sentido activista, decir, odio a Dios, simplemente no nos importa a Dios, lo único que me importa es mi voluntad, ser feliz, hacer las cosas a mi manera, lo que Dios dice en su palabra me tiene sin cuidado. Sí, la Biblia es buena, está bien, es buena para ti, a mí déjame vivir mi vida, no te metas conmigo y no me meto con la tuya. Esa actitud de indiferencia en realidad es un desprecio hacia Dios. Esa actitud donde tú eres la persona más importante, aunque digas que eres cristiano, esa es una actitud peligrosa. Si tú no ves en ti, en lo más profundo de tu interior, un disgusto por el pecado y un amor por Jesucristo crecientes, esas son malas señales. Yo te aconsejaría que te humilles y que empieces a orar y decirle, Dios, ¿qué pasa conmigo? Cámbiame, por favor, cámbiame, concédeme el milagro de la conversión. Y en lo que depende de ti, arrepiéntete y cree, porque si no, o sea, ahora, ¿los cristianos no pecamos, hermanos? Pregunto yo, ¿no pecamos los cristianos? Sí, pero aún así, aunque pecamos, no estamos maquinando día y noche seguir pecando, ¿me entiendes? Sino que nos duele pecar, sinceramente, íntimamente, aunque nadie nos vea, cuando un auténtico cristiano peca, adentro de su corazón se siente triste. Y él sabe que está pecando, y no está contento, y se acerca a Jesucristo con arrepentimiento, y ama a Jesucristo, aunque lo ama tan defectuosamente, lo ama todavía y quiere amarlo más. Pero un desprecio, un desinterés en Jesucristo, y una pasión por el pecado podrían ser muy malas señales. Hay muchas otras formas en que puede uno tener algunas pistas si es uno un falso convertido, pero yo creo que el nuevo nacimiento es una experiencia que no solo la puede entender el que la vive. En otras palabras, lo voy a decir en otras palabras. Yo sé que yo fui religioso, pero yo puedo distinguir la diferencia entre cuando fui religioso y cuando nací de nuevo. Cuando nací de nuevo. Y yo he visto que Dios cambió mi vida, aunque yo no quería cambiar. Yo no quería cambiar, pero Cristo ha cambiado mi vida. Antes Cristo no me importaba mucho. Hubo épocas en que fui católico y me sentía muy feliz de ser católico. Iba a la misa y participaba de las actividades y me sentía muy contento, pero me sentía buena gente. Sentía que yo estaba haciendo buenas obras, por lo tanto Dios ha de haber estado contento conmigo y eso yo esperaba que me sirviera de méritos para ganarme la mayor posibilidad para ir al cielo. Yo no entendía que era por gracia, ni le daba todo el crédito a Cristo. Era por obras y mi orgullo y mi alegría era religiosa. Pero en cambio ahora tengo gozo, porque yo sé que soy salvo por la gracia de Dios, no por mis obras. Y a pesar de mí soy salvo. Y amo a Jesucristo y mi amor por él crece más. Y una señal inequívoca de que yo estoy en Cristo es que siento aprecio y respeto por la Biblia. De veras creo la Biblia y quiero hacer lo que Dios manda en la Biblia. Cuando yo era religioso, a mí no me preocupaba la Biblia. A mí me preocupaba la religión y los rituales de mi religión. Sentirme bien yo, como yo quería ser religioso, no como Dios lo establece en su palabra. Ahora que soy cristiano, estoy dispuesto a sufrir con tal de seguir la palabra de Dios. En aquel tiempo la palabra de Dios no era importante para mí. Bueno, espero que con eso tengan algunas pistas, pero si quieren tener más claridad, lean Primera de Juan. Ahí hay muchas pistas de quién es un nacido de Dios. Ya estamos muy, muy tarde, pero voy a dar la oportunidad si alguien tiene una pregunta más para contestarla. Liliana Navarro, ¿tienes pregunta? Sí, pastor. Pues quisiera pedir una disculpa si usted ya tocó este tema porque entré un poco tarde a la reunión. Y si ya lo tocó, entonces escucharé la prédica, el estudio después, yo con calma. Pero mi pregunta es, una vez cuando estamos en el tiempo o cuando la gente está en tiempo de tribulación, si es que nosotros nos vamos primero en el arrebatamiento, ¿va a ser necesario predicar el evangelio para la gente que se quede en la tribulación? Y si ese evangelio va a tener todavía poder para salvar a los que se queden, y si es así, ¿quién entonces compartirá el evangelio si todos los cristianos nos habremos ido? Claro que sí, gracias. La respuesta son sí, sí se va a seguir predicando el evangelio. El evangelio es eterno y eso precisamente lo dice Apocalipsis capítulo 14. Es el mismo evangelio, no hay otro mensaje, es el único medio para salvación en todas las eras. Estaba tipificado y simbólico en los rituales del Antiguo Testamento y después de la venida de Cristo es claro y evidente a través del mensaje que proclamamos. Va a ser el mismo mensaje que se va a predicar en la tribulación y lo van a compartir 144,000 judíos convertidos por Dios directamente en el tiempo de la tribulación. Se les va a quitar el velo, el rechazo que tenían por Jesucristo a ese grupo de lo cual se nos habla en Apocalipsis capítulo 7. Ellos se van a convertir, ellos van a empezar a predicar el evangelio. Yo creo que también muchos de los que se van a quedar, que habían oído el evangelio cuando se quedaron, van a decir: lo sabía, pero no quise hacer caso, mi papá me lo decía, yo iba a la iglesia cada domingo, escuchaba al pastor, pero nunca me convertí, o pastores a lo mejor se van a quedar, y cristianos que creían que eran cristianos, pero simplemente pues eran religiosos, y algunos de ellos probablemente finalmente les va a caer el 20 y van a predicar el evangelio en ese tiempo. ¿Había otra pregunta? No sé si me hiciste como tres o nada más eran esas dos. Sí, contestó a todas las preguntas, pasó, gracias. De nada. Bueno, pues ya no veo manitas levantadas. Quiere decir que ahora ya son ustedes dos expertos en escatología. Y ya le pueden dar clases a sus amigos. Bueno, obviamente no. Todos nosotros somos estudiantes de la escatología y de todas las doctrinas bíblicas, la escatología es la más difícil de ser radical porque hay cosas que son ambiguas y no sabemos. esperamos que van a ser de un modo. Por eso, en nuestra declaración de fe, somos menos estrictos en la doctrina de la escatología que en otras, porque podríamos interpretar algo de una forma no tan precisa como creemos. Carlos Argueta, pregunta final. Pastor, mi esposa estaba preguntándome ahorita, dice, si somos salvos. Si somos salvos y muchos estamos calladitos y no compartimos el mensaje de salvación, ¿cuáles serán las consecuencias? Bueno, yo creo que si somos salvos, auténticamente salvos, y no compartimos el mensaje de salvación, Cristo nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas seriamente. En el Evangelio el Señor Jesucristo dijo, todos los que se avergüencen de Él delante de esta generación, el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos. También hay un pasaje que está en Apocalipsis, voy a compartir pantalla para que lo vean. Dice unas palabras muy peligrosas al final del libro, en Apocalipsis 21:8, si no me equivoco. Dice, pero los cobardes, entre otros, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. ¿A qué cobardes se refiere? Casi todos están de acuerdo que se refiere a los que se acobardaron de creer en Cristo o de testificar de Cristo. Especialmente en el tiempo de la tribulación va a costar la vida. Los que prediquen el evangelio en el tiempo de la tribulación pueden morir como mártires. Entonces, si para salvar tu vida mejor te quedas callado, puede ser que sea una señal de una falsa fe, una incredulidad disfrazada de religión. Pero yo creo que hay cristianos que se avergüenzan del evangelio. ¿Saben por qué lo creo? Porque Pedro se avergonzó de Cristo, lo negó 3 veces, ¿y no fue salvo? Sí fue salvo, ¿verdad? Y yo conozco a otro que se ha avergonzado del evangelio, y lo estoy viendo porque soy yo. Hubo momentos en mi vida cristiana, al principio de mi vida cristiana, que yo andaba, era muy condescendiente con el pecado, entonces yo decía, no, pues es que, ¿cómo voy a evangelizar si estoy haciendo cosas malas y mis amigos se dan cuenta? Entonces, pues yo no quería hablar de Cristo porque yo andaba pecando. Hasta que un día me puse serio, me arrepentí de mis pecados y de mis temores, y el Señor, pues, me ha perdonado y doy testimonio de Cristo. Entonces, es un pecado del que el Señor nos va a perdonar, pero también nos va a pedir cuentas. Yo creo que, miren, ¿se acuerdan que les en el diagrama que yo les mostré, les mencioné que cuando los cristianos sean arrebatados, van a tener las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo? En el tribunal de Cristo, Cristo va a recompensar, va a juzgar a los cristianos para recompensarlos, no para condenarlos. Porque la condenación de los cristianos se fue en la cruz de Cristo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Dice, el que en él cree no es condenado, Juan 3:17-18. Entonces, no hay condenación para los creyentes, hay recompensas. Entonces, cuando los creyentes estemos en el tribunal de Cristo y Cristo diga, a ver, Carlos Argueta, pasa para acá. Muy bien, ¿qué dicen los libros? No, pues este no se avergonzaba de ti, Señor, ni con nadie, ni con su suegra, ni con nadie. ¡Wow! No, pues denle su corona de oro. Muy bien. Ahora traigan el que sigue. A ver, Luis Floriano, pasa para acá. ¿Y este qué? Este es una vergüenza. Este es una vergüenza. Este no. Muchas veces pudo testificar y se intimidó. Tenía miedo. No quiso perder su trabajo. Tuvo miedo. No quiso ofender a la abuelita. Y tuvo miedo. No quiso perder la beca. Bueno, ok. Pero otras veces sí dio testimonio y si era cristiano de verdad. O sea, decir, ay, perdiste las oportunidades que te tenías. Perdiste, qué vergüenza, eres una vergüenza. Pásale, qué vergüenza, pásale, que sigue. A ver, otra corona, tráigansela, la de César, traigan la grandota que tienen allá. O sea, así va a estar el Señor. Entonces yo creo que los cristianos, por eso en 1 Corintios 3 dice que si nosotros sobreedificamos sobre un fundamento ya establecido, que es Cristo, o sea, es la gracia por, por gracia somos salvos, por la obra de Cristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque si tú sobreedificas con madera, heno o hojarasca, el fuego probará las obras. Y si tú edificas con oro, plata o piedras preciosas, el fuego la probará. Y dice, y si la obra de alguno fuere quemada, ese será salvo, aunque sea como por fuego. Un mexicano diría, de panzazo, por pura gracia. Pero igual, pues va a ser salvo por gracia. El peligro es que si así ese es tu estilo de vida, avergonzarte de Cristo. Miren, yo conozco personas que han estado en las iglesias. Dicen que no se avergüenzan de Cristo, pero dicen, yo no soy de los que testifican. Yo con mi testimonio, con mis buenas obras, yo siempre soy puntual, nunca robo, soy muy amable, pero yo nunca les hablo, porque eso no es mi don, dicen. Yo no soy evangelista. Y luego, nunca ofrendan, nunca diezman, nunca ofrendan, nunca ayudan con su dinero, sus recursos. Son bien mundanos y luego dicen, estamos bajo la gracia. O sea, y tú pones todo eso junto, de veras a mí a veces me preocupan esos hermanos. Si es que son hermanos, si no es que son primos. O sea, porque dicen, están en la iglesia, cantan muy bonito, hasta lloran. Pero ya a la hora de la hora, se avergüenzan del evangelio. Todo lo que Cristo les ha dado, lo tratan como si fuera de ellos y no se ven como mayordomos de Cristo y con sus bienes al servicio del Señor. Y son bien condescendientes para los deseos mundanos. Entonces, todo eso, pues hay que tener cuidado, no vaya a ser que nos toque allá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor qué dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, hay que ser vigilantes, no es por obras. Pero si somos salvos, pues tiene que haber ver fruto. Entonces, ¿estoy siendo claro, Carlos Argueta? Ah, sí. Bueno, y si una persona es de esas, y si alguien de los que se avergüenza me está escuchando, pues deje su cobardía y defínase como cristiano. ¿Por qué se avergüenza? Si Cristo no se avergonzó de morir desnudo por nuestros pecados, ¿por qué habríamos de avergonzarnos? Entonces, eso no significa que vamos a ser imprudentes, que vamos a agarrar nuestras horas de trabajo para andar evangelizando cuando debemos hacer aquello por lo que se nos paga. Agarra tu break, agarra tu lonche, agarra cuando salgas. ¿Me entiendes? No seas imprudente y vayas y le digas insultos a las personas que no comparten tu fe, no. Pero no te vas a quedar callado si te preguntan. Y si tú puedes, confiesas. Y si por hablarle de Cristo a alguien corres el riesgo de que se enoje, no le vas a insultar, pero eso no te va a detener de confesarte como cristiano. Creo que eso es sentido común. Cristo dijo que seamos astutos como serpientes y prudentes como palomas. Entonces, todo tiene su tiempo, pero yo no me avergüenzo del evangelio ahora. En el pasado, pues, lo hice algunas veces y me avergüenzo ahora de eso y me da tristeza. Pero ahora Dios me ha perdonado y trato de no avergonzarme. Y cuando puedo hablo del Señor. Hoy tuve el privilegio de hablarle de Cristo a una señora cuando estaba vendiendo mi carro yonqueado, pues ahí se me dio la oportunidad y le pude hablar del Señor. Entonces, pero no siempre fui así, hubo un tiempo que sí tenía temor. Yo creo que la razón número uno por la que los cristianos no hablan de su fe es porque no saben cómo. No saben qué decir, no se sienten preparados, sienten que les van a hacer preguntas que no saben. Deberían de quitarse esa sombra, aprenderse a dar su testimonio personal y compartir su fe a través de compartir el testimonio de cómo Cristo cambió sus vidas. Pero mientras sigamos nosotros con el miedo de que, ¡ay, no, qué vergüenza! Es que me da vergüenza como yo era antes. Bueno, no es que presumas tu vida como era antes. Simplemente es un vehículo para compartir el evangelio, tu testimonio, es lo que hicieron los primeros cristianos, al menos compartir su testimonio. Y si tú no sabes, si tú dices, es que yo no sé qué decir, por eso no comparto el evangelio, entonces deja de dar excusas y ponte a estudiar evangelismo y aprende. Digo, perdón que se los diga tan llano, pero es muy fácil lavarse las manos dando excusas. Pasan años y años y no estudias. Entonces, ¿no será una excusa más que una razón justificable? Bueno, ahí lo dejo para que ustedes mediten en eso y que no se sientan condenados si creen en Cristo, simplemente le pidan al Señor el valor, llenura del Espíritu Santo, para que siendo llenos del Espíritu Santo, testifiquen con valentía, con poder. ¿Y cómo van a ser llenos del Espíritu Santo si no quieren dejar el pecado? Tienen que limpiar sus vidas del pecado, dejar los deseos mundanos a un lado y consagrarse al Señor, buscar al Señor, consagrar su corazón dividido, ponerlo en el Señor y pedirle a Él que les dé la fuerza para mortificar el pecado en sus vidas por el poder de su Espíritu y que se llenen del Espíritu y de su palabra, y van a ver que ya no les va a dar miedo testificar de Cristo. Digo, les da testimonio uno que lo ha vivido. Lo ha vivido. Ok. Liliana, parece que no se quieren ir a dormir. No, está muy interesante, Pastor. Le quería preguntar, ¿cuál sería el fundamento bíblico donde dice que entre cristianos hay, pues, niveles para las coronas celestiales? Yo creo que uno de los versículos que a mí más me ayudan a entender eso es el que está aquí. Te lo voy a enseñar. En Mateo, observen cómo dice aquí el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Él está hablando de las bienaventuranzas y luego dice, bienaventurados aquellos que, bienaventurados, Mateo 5:11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es ¿qué? Liliana, ¿qué dice ahí? Es grande. Es grande. ¿Qué es la palabra grande? Es un adjetivo. Entonces, es un adjetivo comparativo. Existe recompensa y existe una gran recompensa. No es lo mismo la recompensa que unos van a recibir que la de otros. Porque estos que sufran por causa de Cristo sin avergonzarse van a tener una recompensa más que... Más grande. Más grande que los otros. ¿Captas eso? Sí. Y también el caso opuesto, cuando Cristo les dice a los fariseos que andan por todo el mundo haciendo prosélitos, haciendo discípulos, y cuando los hacen, dice, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Por eso les digo que mayor será vuestra condenación. Así como en el cielo, no todos los cristianos van a estar iguales, en el infierno no todos los incrédulos van a sufrir de la misma manera. Unos van a sufrir peor condenación y en el cielo muchos van a tener mayores honras y glorias y galardones. ¿Contesto tu pregunta? Sí, pero ¿no sería esto como una especie de evangelio de la prosperidad en materia espiritual? Sí, sí lo es. Y esa es la prosperidad que Dios quiere que aspiremos. Es exactamente la interpretación correcta de la perspectiva de la prosperidad bíblica. Lo que Dios quiere es que suframos y que lo que Dios quiere es que lo sirvamos y lo glorifiquemos más en esta vida presente para ser mucho más prósperos en la vida venidera y no invertir los tiempos de Dios. ¿No sería una línea muy delgada entre el evangelio por obras y el evangelio por gracia si lo vemos de esta manera? Yo entiendo tu punto, pero no lo es, porque no estamos diciendo que eso va a ser salvación. No estamos hablando de la salvación. La justificación es por gracia, pero la glorificación no va a ser la misma para todos. No van a tener todos la misma honra y la misma gloria. Y sí es por obras, ese nivel de honra sí es por obras. De otro modo, ¿por qué en la Biblia se nos estimula con eso de los galardones? Mientras la Biblia dice, entonces hay, esto nos enseña a nosotros algo, miren. En la Biblia los motivos por los que los cristianos honran a Dios son múltiples, no es un solo motivo. Nosotros glorificamos a Dios por gratitud que nos salvó, por amor, no por ganancia. Pero un motivo adicional que Jesucristo y Dios nos da en la Escritura para amarlo y servirlo es porque además nos va a recompensar. Entonces, la Biblia habla de eso. Y si la Biblia habla de eso y el Señor Jesús habló de eso, es para agregar motivación a nosotros a buscar el reino de Dios y su justicia primero, a sacrificarnos, a morir a nosotros, a darnos y a darlo todo por amor a Cristo. En serio, ¿creen ustedes que aquellos que dan todo y dan su vida por el Evangelio, comparados con los mediocres de nosotros, a veces que nos quedamos ahí en la casita, ay, pues ya soy cristiano, ahí mando mi limosna, digo mi ofrenda, de lo que me sobra. Y otros que de veras mueren a sí mismos de una manera radical y se van a las naciones a predicar el Evangelio. Ahora, no estoy glorificando la obra misionera en un sentido absurdo, porque puede haber misioneros baquetones y puede haber cristianos consagrados haciendo su trabajo y ganando mucho dinero y sirviendo al Señor. No me malinterpreten. Simplemente estoy diciendo, uno puede llevar su cristianismo muy light, llevársela tranquila, o uno puede ser muy radical y servir al Señor al máximo de su capacidad en las circunstancias que le tocan. Y claro que el Señor va a ser justo recompensando a cada uno según su labor. Entonces, ¿qué entiendes tú, Liliana, de la parábola de los talentos? ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Sí. El principio que la parábola, que el Señor enseña en la parábola es, al que es fiel en lo mucho, sobre mucho será puesto. Al que es fiel en lo poco, sobre poco será puesto. ¿Captas eso? Sí, pero pensé que se refería a lo terrenal. No. Lo futuro espiritual. Se refiere a todo. Se refiere a todo. Y es más, al contrario, el énfasis de la parábola, en el contexto de la parábola, ¿cuándo dijo Jesús la parábola? ¿En qué capítulo de la Biblia? En los capítulos que estudiamos hoy. Esa es una de las parábolas que usó Cristo para motivarnos ante su venida, cuando Él venga. Uh-huh. ¿Sí me doy a entender? Sí. Así que no hay nada de malo en echarle muchas ganas a la vida cristiana para tener más galardones y coronas. Al contrario, Cristo nos dijo que nos da esa motivación para que lo hagamos también. Yo no sé si en el cielo va a haber, yo dije una vez y lo recuerdo, yo no sé si en el cielo va a haber projects. ¿Saben qué son los projects, los proyectos? Sí. Allá donde viven todos los pobres, ¿no? Así pues en cuartos, así en los proyectos. Y allá lo va a estar los Beverly Hills Celestial. Entonces, a mí no me importa si me toca vivir en los projects. Ya me siento muy dichoso de ir al cielo. Cristo murió por mis pecados. Ya con eso tengo más que contento. Pero no me sorprendería que cuando estemos allá en el cielo, el día que me inviten tú y Antonio, me digan, hey, hermano Luis, qué bueno que... ¿Dónde vive? ¿Dónde le tocó? O sea, allá vivo en los projects del cielo. Allá donde yo para ir a la alberca tengo que ir a la comunitaria. Y ustedes, no, pues yo acá vivo en Beverly Hills, en Heavenly Hills, ¿verdad? Allá ve aquel rascacielos de oro, pues es el de nosotros. Órale, qué suave, ¿no? Pues ahí me invitan. Sí, venga a echarse un refresquito. Y bueno, ahí nos vemos, ya me voy a mi proyecto. O sea, yo no sé si va a ser así o cómo va a ser las moradas eternas, pero todos vamos a ser felices, pero no todos vamos a ser iguales. ¿Me explico? Sí, pastor, pero siento que contradice mucho a las doctrinas que Jesucristo predicó cuando estuvo aquí acerca de la humildad, acerca de pues que las cosas materiales no son tan importantes. Pero no son materiales, son celestiales. Además, sí, si empezamos a pensar que hay moradas chicas y moradas grandes, o moradas ostentosas y moradas pobres, entonces sí estamos pensando en algo. Claro, por eso dije que es una ilustración. Yo nomás obviamente no va a ser así, no va a haber nada en el cielo que no sea glorioso, todo va a ser glorioso. El punto que estoy dando con ilustración es que no todos van a estar igual. Y yo no lo dije, lo dijo Jesucristo. Yo te di muchos pasajes que te cueste trabajo aceptarlos. Bueno, ahí tú resuelve ese problema. Yo no escribí la Biblia ahí está, ¿verdad? Si tú encuentras una mejor interpretación, pues está bien, o convéncenos. Pero yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y yo lo creo, y yo me esfuerzo por eso también. Y también hay pasajes como en las epístolas de Juan que dice que no perdamos nuestra recompensa. ¿Por qué lo diría? Si la salvación no se pierde, entonces ¿qué es lo que se pierde? Y si el término que usa Juan en la epístola es recompensa, ¿por qué se perdería? Se perdería obviamente porque un tiempo hemos sido vigilantes y en otro tiempo hemos sido negligentes en nuestra vida cristiana y lo que habíamos ganado lo perdemos. Pero no se pierde la salvación. Entonces, por todos esos pasajes, a mí no me queda de otra que aceptar la realidad de que la motivación para ir al cielo, además de glorificar a Dios, es también participar de del ofrecimiento que Él mismo nos da como un estímulo. ¿Y sabes por qué esto glorifica más a Dios, Liliana? Porque el libro de Apocalipsis dice que todos vamos a venir a los pies del Cordero y vamos a poner ante Él nuestras coronas. Entonces, cuando yo llegue al cielo, y si yo tengo más recompensas, a mí se me hace más honroso para Jesucristo que yo ponga todo eso a los pies de Cristo, a que llegue con mis manos vacías y diga, no hice nada para ti. Así de valioso eras tú para mí, que la verdad no me esforcé mucho, no tengo más que esto poco que ofrecerte. Todo lo que le ofrezcamos, obviamente, Él es digno, porque Él es el único digno de todo. Pero creo que Él mismo nos dio esa motivación para que al final le glorifiquemos más estando allá. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, pero bueno, tú puedes seguir investigando. No soy el único maestro. Hay miles de maestros y hay muchísimos más buenos que yo. Tú eres libre de consultar buenos comentarios bíblicos en esos pasajes que te mencioné y lee lo que dicen los hombres de Dios. Y pues puedes. Y yo siempre estoy abierto a la corrección por cualquiera de ustedes. Si ustedes descubren algo que yo puedo estar equivocado, yo no creo que yo pueda estar equivocado. Yo estoy seguro que puedo estar equivocado porque soy humano y me puedo equivocar. Entonces yo también quiero aprender y ser corregido y aprender mejor de la escritura. Pero hasta donde he estudiado ahorita, sí sigo pensando en eso. Bueno, hermanos, pues hay muchas cosas interesantes relacionadas con este tema, pero ya son las 9:30, nos pasamos hora y media casi. Pero como casi nunca hablo de escatología y algunos de ustedes me han dicho, pastor, ¿cuándo va a enseñar de eso? ¿Cuándo va a enseñar de eso? Bueno, pues ahora que fue el día del martes que el Señor predicó ese sermón, se me ocurrió hablar de ese tema, pero pues no nos medimos. Ahí se nos fue la hora. Carolina, ¿tienes una pregunta? Como que veo una mano o no sé qué se ve ahí, ¿no? No, pastor, estoy moviendo al bebé para que se duerma. Ah, okay. Ya, bueno. Ok, bueno, hermanos, pues deseo que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga. ¿Quién nos despide en oración? Por favor, ¿alguien nos quiere hacer el favor? ¿Alguien quiere levantar su mano y despedir? Liliana, tú misma haznos el favor. Tú eres la única que no estuvo en el tiempo que oramos todos. Todos ya oramos. ¿Por qué no haces el favor de dar gracias y de despedirnos en oración, si fueras tan amable? Sí, pastor. Gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por darnos la oportunidad de conocerte más. Te pedimos perdón, Señor, porque no te amamos como te mereces, Señor. Sí. Porque no hacemos lo que debemos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por el pastor, por sus familias, que nos des más hambre de ti, que podamos seguir buscándote, conociéndote, agradándote, Señor, a nuestras posibilidades. Yo te pido que nos ayudes, que nos des un corazón noble, humilde, y que podamos en cada uno de los aspectos de nuestra vida glorificarte y darte honor, Señor, pues tú eres quien mereces todo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo les bendiga mucho a todos. Si Dios quiere, nos conectamos un ratito. Todavía estoy tratando de sacar todo a tiempo. Si todo sale bien el jueves, nos conectaríamos para el discipulado que estamos llevando ahí con la familia Villalobos. Pero si me veo un poco sobrecargado, probablemente lo posponga. Yo les aviso a tiempo porque el viernes tenemos servicio. ¿Me doy a entender? Pero por ahora vamos a seguir con el plan. Dios los bendiga a todos. Pasen buenas noches. Les amo mucho. Oro por ustedes y que el Señor nos guarde. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Gracias.